Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, en la jornada del viernes, nuestro programa de la jornada del viernes que se adelanta al mediodía para introducirnos en la previa del fin de semana deportivo, de las actividades que nos esperan. Ya hemos informado a lo largo de toda esta semana que este fin de semana tampoco tendremos fútbol debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos y en esa tal alta tasa de incidencia de casos de positivos por coronavirus por cada 100.000 habitantes en nuestra localidad y ya en parte también de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz. Ello ha hecho, como decimos, que se suspendan las actividades de la Federación Andaluza de Fútbol, pero no de todas las disciplinas deportivas, porque va a haber citas, no aquí en nuestra comarca, pero sí en otros lugares de Andalucía donde van a poder acudir deportistas ubriqueños. Comenzamos a hacer este repaso, por ejemplo, con el deporte de equipo, ya que el Cabu Junior sí va a poder jugar este fin de semana, en concreto lo hará mañana a las 12 del mediodía, en el pabellón gaditano de La Paz, para medirse al Cádiz Club Baloncesto Gades. Cádiz Club Baloncesto Gades, Barada Cabu. Será, como decimos, mañana sábado a eso de las 12:30 del mediodía. Solo será el equipo junior. El cadete también tenía programadas dos jornadas para este fin de semana, pero esas sí han sido aplazadas para el próximo mes de mayo. Y no va a ser la única cita. Ya tirando, por ejemplo, de la competición individual, tenemos que hablar de que Algamitas, la localidad sevillana de Algamitas, acoge la Algamitas Peñón Estren, que va a ser la primera prueba puntuable para la Copa de España de carreras por montaña. Es la sexta edición de esta prueba sevillana que, consta con un recorrido de 21 kilómetros y medio, con un desnivel de 2.000 metros positivos acumulados y como punto más alto la subida al Terril, que es el pico más alto de la provincia de Sevilla, que está a 1.129 metros de altitud. Pues bien, en esta prueba tenemos a 6 ubriqueños inscritos que en principio van a estar presentes en la línea de salida el próximo domingo. Serán José Moreno, Juan Antonio Domínguez Bueno, Diego Reina Romero, José Ángel Moreno Vallejo, Antonio Jesús Guerrero Padilla y Cristian Fernández Naranjo. Algunos de ellos, los dos últimos, afrontarán la distancia más corta, que es de 17 kilómetros. Eso, ya decimos, en el mundo de las carreras por montaña, que ha estado y está tan parado, ¿no? El calendario prácticamente ha desaparecido. Las pocas citas que se disputan son de estas características, pruebas oficiales. Está puntuable para esa Copa de España de carreras por montaña. Por cierto, que Sierra Mágina en Jaén también acogerá a primeros de mayo el Campeonato de España de carreras por montaña. Pues parece que en este 2021 esas actividades de la Federación Española de Montaña, al menos en su sección de carreras por montaña, miran más al sur que en otras ediciones anteriores, en las que, por tradición, digamos, más que por otra cosa, la mayoría de las pruebas de la Copa y del Campeonato se celebraban en el norte de España. Pues bien, este año miran más al sur, no sabemos por qué motivos, y porque en el norte no lo ven claro, y aquí sí, y aquí se quiere aprovechar la circunstancia también para promocionar la montaña andaluza. Lo cierto es que se van a dar cita en esta prueba de Peñón Estren, pues los corredores más destacados a nivel nacional. No todos, porque ya saben que el mundo de la montaña, sobre todo de la carrera por montaña, es ahora mismo un deporte que, aunque ya lleva años consolidado, ¿no?, pues todavía no tiene una estructura sólida en cuanto a la competición. Hay muchas modalidades distintas, muchas federaciones con muchos intereses, también de organizadores, etcétera, de marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Un despiste total que hace que, por ejemplo, en esta Copa de España va a contar con grandes corredores por montaña de nuestro país, pero no van a estar todos. Sí son todos los que están, pero no están todos los que son. Es lo que va a ocurrir y lo que viene ocurriendo ya desde hace algunas temporadas en esta nueva modalidad deportiva que se puso en auge en nuestro país relativamente hace poco, y ya decimos, hay muchos intereses por medio, marcas, organizadores, federaciones, empresas. Es un deporte en auge. Todo hecho, nos despiste un poco, pero bueno, nosotros estamos centrados en informar sobre lo que se celebra y lo que se organiza, y esa es nuestra función principal. Aparte de eso, también tenemos que decir, perdón, que el fin de semana nos va a dejar otras dos citas que quisiéramos destacar. Una de ellas va a tener lugar en Guadix, en Granada. Hablamos del sexto triatlón Ciudad de Guadix Memorial Pepe Ariza. Una prueba a la que va a acudir el ubriqueño Rafael Carrillo, que por cierto el pasado fin de semana estuvo en el Campeonato de España de Duatlón, del que vamos a hablar en unos minutos. Pues esta prueba, este triatlón olímpico, va a constar de una distancia, como es olímpico, de 2 kilómetros para el segmento de natación, 40 para el de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Y también en el mundo del motor, destacar que este fin de semana se celebra el tercer Rally Crono de la Xarquía en la localidad malagueña de Periana. Tercer Rally Crono de la Xarquía, Costa del Sol, puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally Crono, en el que estará la ubriqueña Esther de la Torre acompañando con el Suzuki Swift a Ernesto Salguero tras su debut esta temporada en el Sierra Morena. Pues ahora seguir haciendo kilómetros en pruebas como esta, como el Rally Crono de la Xarquía. Y volviendo a lo que decíamos antes, al mundo de las combinadas, al mundo del triatlón y del duatlón, comentábamos que Rafael Carrillo estuvo presente el pasado fin de semana en ese campeonato de España de duatlón en la categoría junior. Se disputó en la localidad asturiana de Avilés. Y en esta prueba también estuvo Eduardo Gómez, el corredor ubriqueño, que ya bueno hemos hablado con él en diversas ocasiones, pues por sus participaciones en los campeonatos tanto de Andalucía como de España de cross, o también su participación en campeonatos en pista en atletismo, ¿no? Pues bien, ya una de las últimas veces que tuvimos la ocasión de hablar con él nos comentaba precisamente que quería probar en duatlón, dado que también había practicado bici desde el pasado verano y veía que bueno que se le daba bastante bien y quería probar. Pues probó en Águilas a mediados del mes de marzo en un duatlón clasificatorio para el Campeonato de España. Fue su debut, la primera prueba en la que participa en esta disciplina deportiva, y consiguió clasificarse para el Campeonato de España, para este Campeonato de España de duatlón que se celebró en Avilés, en esa categoría élite. Y bien, vamos a conocer de primera mano cómo ha sido, cómo fue, mejor dicho, este Campeonato de España y cómo ha sido su introducción en el mundo de las combinadas, en el mundo del duatlón, en el que ya ha podido participar en un par de pruebas. Vamos a hablar con Eduardo Gómez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Uno de tus objetivos en este 2021, como nos pudiste transmitir la última vez que pudimos hablar contigo, era probar en esa modalidad de duatlón. Y vaya si has probado. Este pasado fin de semana participabas en nada más y nada menos que el Campeonato de España de duatlón en Avilés, en Asturias. ¿Y qué sensaciones te has traído de esta experiencia? Pues la verdad que me he traído sensaciones bastante buenas, una buena convivencia allí con todos los chavales de mi nuevo club, del Montilla Córdoba Triatlón, y eso, y la verdad que en duatlón cada año el nivel sube más, la gente corre más y la gente anda más en bici, pero eso, que es una experiencia bastante positiva. Uh-huh. Y un nivel altísimo viendo los tiempos que se marcaron, ¿no? También era de esperar que en un campeonato de España pues la cosa sea así, sobre todo en esa categoría élite, ¿no? Sí, un nivel bastante alto, y eso, como era formato contrarreloj, salíamos de forma separada todas las participantes cada 30 segundos, entonces eso, tenías que luchar contigo mismo, tratar siempre de ir a tope, porque al final lo que contaba era el tiempo total empleado. Ahora entraremos de lleno en lo que fue la prueba de Avilés, pero antes de entrar en esta prueba asturiana, vamos a seguir un orden cronológico, si te parece bien, porque este ha sido tu segundo duatlón, ¿no? Sí, sí, mi segundo duatlón. Ya que tu estreno fue en marzo en Águilas, en Murcia. ¿Cómo fue esta primera toma de contacto con esta modalidad deportiva? Pues la verdad que la primera toma de contacto fue bastante buena. Yo venía de haber competido en cross durante el invierno y quizá la preparación fue un poco corta para el duatlón, ya que después del cross pues estuve una semana más tranquilo para recuperar la forma y estuve quizá entrenando bici de forma más específica durante 2 semanas y la semana de antes del duatlón pues me puse un poco con las transiciones, así que el entrenamiento de duatlón ha ido un poco a modo contrarreloj, pero bastante satisfecho con lo poco que he entrenado y lo bien que han salido las competiciones. Oye, Eduardo, ¿por qué elegiste este 27º duatlón Carnavales de Águilas para debutar? ¿Es porque supongo que habrá sido una de las pocas pruebas que se ha celebrado? Pues fuimos a Águilas porque Águilas había 2 clasificatorios para el Campeonato de España para ganarse una plaza directa y Águilas era uno de ellos. El otro fue en Berlanga, en Soria. Uh-huh. Y fue unas 3 semanas antes que el de Águilas. Y eso, y elegimos Águilas por cercanía de Granada y porque eso es uno de los pocos duatlones que se están celebrando ahora y además pues te servía para clasificarte para el Campeonato de España. ¿Cómo planteaste la prueba, siendo tu primera experiencia? Pues la verdad que me habían dicho algunos compañeros que la bici iba a ser el segmento más determinante, así que estuve entrenando bastante bici, puesto que la bici es al fin y al cabo donde más tiempo pasa. Uh-huh. El primer 5.000 la verdad que salió un poco reservón, siempre pensando en la bici, quizá no corrí todo lo que hubiera podido, pero la verdad que tuve buenas sensaciones, en bici me fue bastante bien para lo poco que la había entrenado, y el último 2.5 pues la verdad que corrí bastante bien también. Quizá eso, lo que más tengo que pulir son las transiciones, tratar de entrenarlas lo máximo posible para tardar menos tiempo y ya está, pero eso, muy contento. ¿Cómo era este circuito de Águilas? Parece, a simple vista viendo las clasificaciones, muy rápido, ¿no? Sí, el circuito de Águilas era muy, muy rápido. Se corría allí en el paseo marítimo, un circuito de 2.5. Primero le dábamos 2 vueltas para completar los 5. Después, en bici subíamos una serie de rotondas, un circuito de unos 7 kilómetros que dábamos 3 vueltas. Y después, pues para finalizar, en el último tramo corriendo, era una vuelta al circuito que he dicho anteriormente. Y era bastante bonito porque corríamos allí por el paseo marítimo. Había bastante público y la verdad que hice un muy buen día allí en Águila. Uh-huh. Oye, Edu, tú vas bien en carrera a pie, vas bien en bici, siempre por separado, ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué dificultad le añade el hacerlo todo esto junto? Pues la dificultad que añade el duatlón, yo diría que lo peor del duatlón es tener que bajarte a correr después de la bici. Es bastante duro, puesto que en la bici solo hay contracciones concéntricas musculares. Uh-huh. Y después ya cuando retomas la carrera hay ya componente elástico. Y la verdad que cuesta un poco al principio, sobre todo de isquiotibiales y de cuádriceps. La verdad que es bastante duro. Uh-huh. Pero eso, que al final siempre vas pensando, ¿y cómo puedo ir corriendo yo ahora después de la paliza que me pega en bici? Porque al final sale solo. Claro, te puedes encontrar, porque lo he visto por experiencia, ¿no? Que una vez que te bajas de la bici, es que no puedes correr. Es que las piernas no te lo permiten, ¿no? Que a veces vas como un pato mareado cuando te bajas de la bici. Pero eso, que la cosa es entrenarla y tratar de correr cómodo después de la bici. Y es eso. Bueno, de hecho tú dices que bueno, estabas entrenaste esas transiciones, que todavía lo tienes que pulir. ¿Eso cómo se entrena? Pues las transiciones, por ejemplo, puedes hacer entrenamientos de simulando un duatlón, pero de forma más corta, para entrenar el tema de ponerte las zapatillas rápido, ponerte la escala de la bici rápido, ponerte el casco rápido, porque tienes que tratar de mantener un esquema mental. Uh-huh. Para imaginarte las cosas y hacerlas de manera correcta. Y después también por otro tipo de entrenamiento, a lo mejor ya más suave, pues te metes un rodaje en bici suave y después sales a correr suave para acostumbrar a la musculatura. Uh-huh. Que ese será el principal problema, ¿no? Porque lo otro, pues, lo que tú dices, más o menos prepararte para lo que es el cambio de sector, pero el preparar la musculatura para alguien a lo mejor que está muy concentrado en uno de los dos deportes, ahí es donde está la dificultad sobre todo, ¿no? Claro, claro. Principalmente es el tema de la musculatura, porque después cardiovascularmente la bici y la carrera son bastante compatibles. Puedes meter entrenos de bici que se asemejen mucho a entrenos corriendo, y entrenos corriendo también que sean muy parecidos a los de bici, pero ese es el problema que te he comentado antes, de que en la bici solo hay contracciones concéntricas, y después en corriendo pues necesitas del componente elástico de los músculos, ya que hay componente concéntrico-excéntrico, y ese es lo que tienes que entrenar principalmente. Bueno, esa era tu primera toma de contacto con una prueba combinada, con un duatlón, y logras clasificarte nada más y nada menos que cuando debutas para el Campeonato de España, en tu primera experiencia, digamos, algo que no es baladí viendo el nivel que existe ahora mismo en esa modalidad. Sí, pues la verdad que me puse las expectativas bastante altas, y mi objetivo pues era ese, clasificarme para el Campeonato de España, y al final lo logré, y la verdad que tendría que ser un poco más precavido en ese sentido, puesto que llevo solo compitiendo en duatlón, he hecho solo dos duatlones, y ya pues conseguí eso es bastante importante para mí. Y eso me motiva todavía más para seguir entrenando en lo que quede de duatlón y poder hacer un buen verano de carrera también. Bueno, eso, como decimos, era en Águila, consigue la clasificación para Avilés, que se disputó el pasado fin de semana, pero entre medias. Tu idea era prepararte concienzudamente para la prueba asturiana, pero bueno, hubo ahí un pequeño problema porque no llegaste quizás todo lo bien que te hubiera gustado a Avilés por a cuenta del COVID, ¿no? Sí, pues tuve un contratiempo bastante incómodo en Semana Santa, ya que mi intención era llegar allí a casa, allí a Ubrique, y tratar eso de estar unos días en familia y preparar bien Avilés, metiendo bastante entreno duro y poder entrenar mañana y tarde. Pero eso, tuve el contratiempo de que nada más llegué allí a Ubrique, pues contraje el dichoso COVID, y que por suerte pues no me ha mermado nada. Tuve unos dos o tres días así más malos, con un poco de fiebre y dolor de cabeza, pero ya el tercer día pues estaba entrenando allí en casa con un rodillo que me prestó mi compañero Frank. Y eso, pues la bici la pude entrenar bastante bien, lo único malo la carrera, que al décimo día ya pude salir a la calle y parecía un pato mareado corriendo y una agujeta que decía, verás tú este fin de en Avilés. Pero al final me animé y no fue mal la cosa. ¿Cómo has llegado entonces de forma a este Campeonato de España? Pues la verdad que he llegado bien de forma, pero eso, me hubiera gustado poder entrenar en Semana Santa, lo que te he dicho, de transiciones, de hacer bastantes más entrenos específicos de carrera para coger un poco más de chispas, pero eso al final lo he arrastrado la forma, por así decirlo, que tuve en Águila, pero bueno, bien, después de la Semana Santa que he tenido, la verdad que muy contento, y estar allí ya era un logro. Bueno, y así las cosas, ¿cómo planteaste la prueba y cómo te fue finalmente? ¿También era en formato así, contrarreloj, como nos comentaba? Sí, la prueba también era formato contrarreloj. En Águila salíamos cada 15 segundos y aquí salíamos, en Avilés salíamos cada 30 segundos. Y yo planteé la prueba la verdad que iba sin miedo, me encontraba bastante bien de forma. Y digo, seguramente esté igual de forma que en Águila. Así que el primer 5.000 salí bastante rápido a tratar de adelantar a otro competidor que había delante mía. Al final lo conseguí. El primer 5.000 me salió a 3.12, si no recuerdo mal. Y después ya, pues, la bici me veía con confianza, puesto que era lo que había entrenado durante los 10 días de aislamiento. Y me salió bastante bien. El circuito era un poco más duro que en Águila. Y también había viento de norte que a la ida dificultaba un poco el terreno. Pero eso, me encontré muy cómodo. Y ya pues a la hora de soltar la bici, ya el tramo que se me hizo más duro fueron los últimos 2.5 a pie, que me salieron a 3.20, pero ya es que iba vacío. Llegué a meta allí como buenamente pude, pero eso me doy por satisfecho porque lo di todo en carrera y no me dejé nada allí en Avilés. Y quedé muy contento. ¿El circuito de Avilés es muy diferente al de Águilas o digamos en este tipo de pruebas tampoco cabe tanta diferencia en cuanto a desnivel? Supongo, más que otra cosa, ¿no? Bueno, no era muy diferente puesto que la carrera a pie era bastante llanita, pero eso quizá más endurecido por las condiciones climatológicas, de que allí en Avilés se levantó un día de más fresco, momentos antes de la prueba estuvo lloviendo un poco, así que eso ya te condiciona la carrera no tanto, sino la bici, de por ejemplo alguna bajada más fea, pues tienes que arriesgar un poco, y también por el viento que te comentaba antes, que a la ida era viento de norte y pegaba de cara, y se hacía bastante duro, pero también a la vuelta pues lo llevaba a favor. Bueno, pues podemos decir que dos experiencias satisfactorias en lo que ha sido tu introducción en esto del duatlón. ¿Te gusta esta disciplina? La verdad es que el duatlón es un buen descubrimiento, ya que conjuga pues dos disciplinas que se me dan bastante bien, tanto la carrera como la bici. Y es que esto de tengo que aprovechar mi buen potencial en bici también, y el duatlón es una prueba que se adapta bastante a mis características. Hay que seguir entrenando y ya está. Porque tú, ¿dónde consideras que todavía tienes margen de mejora? Pues la verdad que después del cross, como te he dicho antes, estuve entrando de forma más específica la bici y quizás dejé un poco más apartada la carrera para vivir un poco de la renta, por así decirlo, en la carrera. Así que ahora tengo que tratar de retomar mi rendimiento en carrera y seguir manteniendo la forma en bici. Y eso sería todo. También entrenar mucho más las transiciones, para ahorrar tiempo en las transiciones y que sea más cómodo después el cambio de carrera bici, bici-carrera. ¿Y ahora tienes en mente así algún duatlón más? Pues ahora vienen algunas competiciones por equipo. No sabría decirte fecha todavía porque tengo que actualizar calendario, pero sí, hasta final de mayo o así tenemos competiciones por equipo, campeonato de España de contrarreloj por equipo, de relevo, por clubes, etcétera. Ya después, pues eso, como en verano, pues habrá que tratar de conseguir otra vez un pico de forma en carrera para tratar de hacer más esta persona en 5.000, ya que los duatlones, pues eso, acaban a final de mayo y en junio que tratar de volver a la pista como sea. Claro, tienes que compaginar las dos cosas, ¿no? Y la cuestión es que compaginarla ahí a nivel alto, ¿eh? Sí, la verdad es que son bastante compatibles ambas cosas. Oye, que lo comentabas antes, participabas en estas dos pruebas como componente del equipo de Montilla de triatlón. ¿Cómo se ha acabado aquí? Pues la verdad que eso, que dos chavales con los que entreno aquí en Granada, pues me comían la oreja en septiembre por ahí porque salía bastante en bici con ellos. Y al final me animé, me picó el gusanillo del duatlón y del triatlón y me federé con ellos. Y la verdad es que yo creo que he acertado porque es una disciplina bastante bonita. Y eso, y este fin de pues hemos tenido muy buena convivencia allí con el club y con todos los componentes y me han acogido bastante bien. Bueno, pues el atletismo utrera o el utrerano de atletismo en el de Montilla te vas a repasar toda la provincia, ¿no? Toda la comunidad andaluza. La verdad que en este tema no me aburro. Y por cierto, que estoy viendo también que precisamente un compañero tuyo de equipo fue el que se llevó la victoria ahí en Avilés, ¿no? En tu categoría. Sí, Emilio Martín. Pues el incombustible Emilio Martín. Lleva ya bastantes títulos de campeón de España y bastantes podios en campeonatos del mundo. Ahí es nada. Te lo comentaba más que nada porque, bueno, pues deduzco de aquí que el club es un club potente, ¿no?, a nivel nacional. Sí, la verdad que el Montilla Córdoba es uno de los mejores clubes a nivel nacional y a nivel andaluz también de los mejores. Pues bueno, pues tienes hasta vista, ¿no? Hasta vista para elegir club. Pues nada, Eduardo, que lo vamos a dejar ya solo, bueno, lo que tú nos comentabas ahora mismo, de aquí a hasta el mes de junio vas a seguir centrado en el duatlón y en esas pruebas por equipos que se van a disputar. Vas a seguir, por lo tanto, metido ahora en esta disciplina deportiva y posteriormente pues volverá de nuevo a la pista, que será lo más inmediato, así que tienes en mente. Que lo dicho, que muchas gracias por atendernos, enhorabuena, ¿no? Por estos primeros pasos en lo que es el mundo del duatlón, y nada, pues a seguir así, mucha suerte y que la salud siga acompañando, ¿eh? Venga. Muchas gracias, un abrazo. Ya, un abrazo, Edu. Pues antes de despedirnos vamos a quedarnos con esa clasificación del Campeonato de España de Duatlón que se disputó en la localidad asturiana de Áviles el pasado sábado. En este caso, la victoria en la categoría élite fue para Emilio Antonio Martín Romero, como hemos comentado antes con Eduardo, compañero del Montilla Córdoba Triatlón, que empleó un tiempo de 56 minutos 15 segundos. Genis Grau cruzó la meta con 56-24 y Fernando Zorrilla lo hizo con 56-28. Eduardo Gómez Díez lo hizo en la posición 83 con un tiempo de 1 hora, 1 minuto, 9 segundos. Y en la categoría Junior la victoria fue para Juan González García con 21 minutos 42 segundos, seguido de Jorge Figueras 22-04 y Carlos Vizcaíno Navarro 22-10. Rafael Carrillo lo hizo en el puesto 72 con un tiempo de 24 minutos 33 segundos. Nada más, Cañadí, nosotros nos despedimos, volveremos el próximo lunes. Se quedan ahora con los servicios informativos del Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.